Bueno, tenemos que ver quién se lleva los regalos hoy. In this moment. In this noon. In this afternoon. Saludos a los últimos mensajitos. Walter de Saladillo agradece también por la pizza de tu chef Yamila que se le agonó ayer. Está María participando. Bueno, acordate que los puntos hot de cada signo ya están en el portal de la radio la106.com. .hot.com 306.hot.com. Ahí está, bueno, nos vamos. Los vamos. Los tenemos que ir. Qué linda mañana de este primer día de septiembre. Ya el viento está moviendo algunas pelucas, ¿eh? El viento está moviendo algunas pelucas. Está soplando a cuánto, 10, 12 kilómetros por hora, pero con ráfagas que llegan casi a los 20, imagínate que se encajona en las calles y es como que más fuerte está el viento, ¿no? Pepe, pepe. Bueno, vamos a los sorteos. A ver quién se lleva los regalos de hoy. Vamos saludando a los ganadores de Galway. Galway que te regala una cena para dos personas para esta noche. Hoy viernes te vas a Galway a hacer la previa del fin de ahí en el viernes. Saludos a Pablo, a Facu, a todo el staff de Galway que te atienden de una manera impresionante y única, ¿no? Es única la manera que tienen de atenderte los chicos. Vivi, que se lleva el regalo de esta mañana, nos escribió a las 9:25 y 37 segundos. Y el otro regalo es de ¿quién? Creo que era Karina, ¿no? Lo mandó en dos partes. Sí, señor, ahí está. Karina de Saladillo, dos mensajes mandó. Hola, soy Karina, y el otro cacho, quiero cargo. Y bueno, ahí está. Karina nos escribió 9:28 y Vivi que nos escribió 9:25. Las pizzas de la Juana. Patricia de Cazón a las 9:30 nos escribió. Y Lore de Roque que nos escribió a las 9:26. 9:00 y pico, no voy a decir la hora, nos escribió el ganador o ganadora que tenemos hoy. ¿Tenemos tono? A ver. Sí. A ver. Nos escribe 9:00 y pico, ganador o ganadora de hoy. A ver si nos atiende, ¿verdad? Un solo llamado, acordate. Me voy a fijar bien, bien como disco. Pues uno, no atendiste, fuiste. A ver. Me estoy fijando bien para no errarle. Que no me haga lío mi dislexia, pues creo que no. A ver si nos atiende. El número solicitado no corresponde a un abonado, bueno, en servicio. ¿Viste? Algo para... El número solicitado... Bueno, me hackearon la cuenta. A ver. Ahí. A ver. ¿Vamos de nuevo? Eso es culpa mía. Pero es el número, ¿eh? A ver. Es el número. A ver, ahora. ¿Algún problema ahí con las líneas aéreas? Con las líneas aéreas. Ahí está. Las líneas aéreas baratas generan estos problemas. A ver. 12 y 8. Hola. Hola. Sí. Sí. Si cortaste, perdés la cena. Hola. Sí. Hola. Ah, bueno. ¿Qué estamos hablando con Marte? Baja la radio, Germán. Sí. ¿Cómo? No sé quién habla. No sabes quién habla. Hola. Sí, bueno. Qué complicado que sos, Germán. Bueno, sí, dejate de joder, qué complicado que sos. Ya sabes, te llamo para regalarte una serie y te haces el banana. Gracias. No, por favor. Bueno, baja la radio, Germán. No, Carlos, no. ¿El qué? la base, pero anda mal el celular. Ah, que estás reparando, estás en el fondo del océano reparando la fibra óptica. Más o menos. No, es un problema de la radio. Baja la radio. Bueno, a ver. Baja la radio o andate lejos de la radio. El problema es la radio. A ver, ahí está. ¿A dónde estás, Germán? No, baja la radio, loco. Baja la radio. Bueno, listo. Te llamo otra vez, Germán. Si no me puedo comunicar, lamentablemente va a quedar off. Así que ahí vamos. Sé que estás escuchando la radio porque se acopla. Así que te llamo de nuevo, dale. Vamos a hacer una excepción hoy. Pero baja la radio. Hay un botón que dice volumen. De ahí la tenés que bajar. Fíjate. A ver. Vamos a llamar de nuevo. Ah, qué trabajo duro lo mío. Duro trabajo. Bueno, pero vale la pena la cena de descanso. Ahí está. Germancito. A ver. Germán. ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho bastante bien. ¿Cómo estás, Germán? Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿qué estás haciendo? No, acá andaba afuera de mi casa y por ahí interfería eso, no sé. Pero tenías la radio prendida, es lo único que puede interferir. Sí, la radio estaba, pero estaba joven la radio. Sí, pero tenés un celular muy, muy power. Es por eso, tiene mucha power. Germán, contame, ¿a qué te dedicas? Mirá, Carlito, en este momento ando haciendo uno. ¿El qué? Para hablar más fuerte, ¿qué estás? ¿Afanando un banco? Ando haciendo unos viajes en el camión en este momento. En el camión, buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Qué sos, camionero? Exactamente, sí. Camionero, ¿qué destinos? No, por acá nomás. Por acá nomás cerca. ¿Cerquita? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, contame, ¿con quién te vas a ir a comer el descanso? Porque ya, sí. Muchos secretos, yo ya tengo miedo de preguntarte. No, con mi señora y la nena mía, seguro. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué hace tu señora, Germán? Tiene una tienda. ¿Una tienda? ¿Querés pasar el chivo? Sí, la tienda de Olivia. ¿Cuál? De Olivia. Olivia, genial. ¿Dirección? ¿Dirección? Rivadavia y Pereira. Rivadavia y Pereira, todos a Rivadavia y Pereira manguearle algo. Buenísimo, Germán, gracias. ¿Hasta dónde llegamos cuando con el camión? Cuando nos agarra con el camión, más o menos, para saber. Sí, Carlito, se ha agarrado, sí, más o menos. A ciento y algo de kilómetros se ha agarrado, sí. ¿Ciento y algo de kilómetros? Sí, te he escuchado, sí. Ah, bueno, impresionante. Germán, ¿a quién te gustaría saludar? No, eso todo. A todos los que más o menos me conocen. Yo creo que todos los que conoces se dan cuenta porque no debe haber mucha gente que hable medio así, como que se está escapando de un banco que afanó. No. Es el teléfono que anda mal, en serio. Sí, justito. Echale la culpa al teléfono. Germán. Vamos para allá que allá está más oscurito, a ver si nos ven todavía. Allá no está la cámara no nos agarra acá. Dale. Hace poquito le llevamos las facturas a Olivia. Sí, sí, han dado ustedes por ahí de vez en cuando, sí. ¿Te convidó? Alcancé a... Buenísimo. Lo único que te pido es una selfie. El lunes o el mismo domingo, porque tiene wifi, André, ahí en el descanso, obviamente que tiene un wifi. Te sacas una selfie con Andrea y me mandas una foto con tu señora y una selfie, porque la vas a pasar bárbaro en el descanso. Sí, ¿vale? sí. Genial. ¿Cómo no? Germán, un saludo enorme, gracias por atendernos. Carlito, muchísimas gracias a vos, disculpame. ¿Qué? Está todo bien, nos entretenemos todos, loco. Un abrazo grande. Igualmente, Carlito. Dale, un abrazo. Pasará lindo, buen fin de... Gracias. Chau. Gracias. Bueno, ahí estamos con Germán, viste como qué antiguo voy a salir, ¿no? Viste los episodios de la Pantera Rosa cuando caminan en puntita de pie. Mira, tramposín me parece Germán este, ¿eh? Buah, ¿qué va a ser? Todo bajito, viste, si no, lo que pasa es que me anda mal el micrófono, viste, entonces tengo que hablar así despacito. Que no me vea acá el muchacho porque estamos todos acá, sí. Que no me vean. Que no me escuchen tampoco. Ay, Dios. Bueno, no, no vamos. Qué lucha. Qué lucha. Pero es un placer. Es un placer mandar a alguien de nuestra audiencia a comer al descanso. He disfrutado en innumerables veces de estas. Hace un montón que no voy ahora. Le mando un beso grande a Andrea. Es tremendo, ¿eh? Lo vas a volver siempre al descanso. Siempre vas a volver. Por la comida, por la onda de Andrea, por todo vas a volver. Te dieron ganas de ir, anotá, reservá 022-27-15-44-3732. 022-27-15-44-3732. Si no alcanzaste a anotar, me pedís el teléfono por el WhatsApp, que te lo mando al toque. Nos tenemos que despedir, 12:15, dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para hoy. Está de turno hoy en Saladillo, Farmacia Manzano, mañana va a estar Juan Martín y el domingo estará Marcos. En 25 de mayo, hoy Lozano, el sábado Burnes y el domingo de Paola. En Roque Pérez tengo la información de hoy, Farmacia Schiavi. Y el fin de semana completito, le mando un saludo a Fabi, Farmacia Solé en General Alvear, dale. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@copsal.com.ar. Le voy a pedir por favor, le voy a pedir algo por favor, porque toda esta semana pasó. Yo me saqué el premio. Tremenda cantidad de mensajes. Quiero aclararlo de nuevo. Todos los ganadores, desde hace 20 años, reciben un SMS confirmando si ganaron. Si no recibís el mensaje en la próxima hora, es que no ganaste. Así que no preguntes porque es un lío contestar a todos. Quédate tranquila. En la próxima hora, si ganaste, vas a recibir un mensajito de texto confirmando qué es lo que te ganaste y cómo tenés que hacer para retirarlo. No te preocupes, nosotros nos encargamos de avisarte. ¿Vale? Títulos. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía. Comenzamos por los datos del tiempo. La humedad 78%, la presión baja 1012.5 milibares. Viento del norte a 18 kilómetros por hora. Hay una temperatura en este momento de 17 grados. Vamos a los principales títulos en esta mañana en vivo de la 106. Dale, principales títulos que estamos compartiendo con vos. Robaron 100.000 pesos y escucha, $500.000 del Banco Nación de Morón y escaparon corriendo. El asalto fue minutos después de que abriera la sucursal y había mucha gente adentro. Acordate, te reitero, se llevaron 100.000 pesos y $500.000 del Banco Nación de Morón y escaparon corriendo. El hermano de Maldonado espera que el gobierno asuma el caso como desaparición forzada. Están reclamando la aparición con vida y que el gobierno argentino asuma que es una desaparición forzada de personas. Interpretó que con las movilizaciones de esta tarde el gobierno no puede mirar para otro lado. Macri encabezará la reapertura del aeropuerto de San Miguel de Tucumán. Será recibido por el gobernador Juan Mansur y el intendente local Germán Alfaro, con quienes va a compartir el acto. hallaron muerto a un joven detenido en la sede de prefectura. Estaba alojado en el calabozo por una causa de drogas. La justicia federal investiga cómo se produjo la muerte. La selección argentina se entrena en Ezeiza con la mira puesta en Venezuela. Los futbolistas que jugaron en el Estadio Centenario realizan trabajos regenerativos. Como vive el chino Maidana, la nueva vida, relojes de oro, autos de alta gama, motos deportivas. Las suculentas bolsas de dinero que levantó de las peleas frente a Floyd Mayweather le posibilitaron al boxeador santafesino cambiar rotundamente su nivel adquisitivo. En La Pampa cayó una paloma narco, ingresaba droga a la cárcel para los presidiarios. El ave llevaba en su lomo una tela al estilo mochila con pastillas de Ribotril y clonazepam. También marihuana y un pendrive para los muchachos de la cárcel. Para la unidad penal número 4 de La Pampa, que metían drogas y aparentemente películas porno en un pendrive a la unidad número 4 de La Pampa. El puestero de Benetton dijo: necesito saber si la sangre que quedó en mi camisa es la de Maldonado. Según una hipótesis de los investigadores, Evaristo Jones podría haber herido al artesano durante un ataque de la RAM. Ofrecen 500 mil pesos de recompensa para encontrar a un militar y a un policía acusados por delitos de lesa humanidad. Ángel Ervino Spada se fugó de la cárcel de Catamarca en junio del 2013 y Antonio Tutolomondo está prófugo desde mayo del 2008. Suerte dispar para los argentinos en el US Open. Mayer sigue con vida, Pela quedó eliminado. Marchas en distintos puntos del país para reclamar por la aparición de Santiago Maldonado. El joven artesano es buscado desde el 1 de agosto. Estados Unidos aprobó un fármaco para el tratamiento del mal de Chagas Massa y lo realiza una empresa argentina. Es el primer medicamento con el visto bueno de la Autoridad Federal Norteamericana para tratar la enfermedad. Alemania, una bomba obliga a la mayor evacuación en la historia alemana. Estaba previsto cerca de 70.000 ciudadanos de Frankfurt que abandonen sus hogares este domingo. En Uruguay, tres argentinos murieron en un violento choque frontal. Las víctimas son una pareja y su hija, estaban regresando al país. Murieron en el acto, en el choque contra un camión. Se trata de Antonio Varesco, de 67 años, María Cristina Corol, de 51, y la hija de ambos, Cecilia Varesco, 31 años, que vivían en Concepción del Uruguay. Baradel defendió el instructivo de Cetera sobre el caso Maldonado y lo comparó a Amadeo con Videla. Hay una carátula judicial que dice desaparición forzada de personas, dice el jefe del sindicato de docentes bonaerenses, Suteba. Sturzenegger dijo que se ven las primeras mejoras importantes en materia de inflación. El presidente del Banco Central ratificó la meta del 17% para este año y del 10% para el 2018. Atención, porque avanza un proyecto para usuarios para que puedan autogenerar y vender energía eléctrica. La iniciativa, que permite que las personas físicas y jurídicas produzcan su propia electricidad a partir de fuentes renovables, cambia el paradigma y la estructura de consumo energético en la Argentina. De aprobarse este proyecto, nos independizaríamos de las distribuidoras de energía eléctrica. Reitero entonces, avanza un proyecto para que usuarios puedan autogenerar la energía y vender el excedente. La canasta básica aumentó 1,6% en agosto, según los consumidores libres. ¿Qué pasa con el dólar? Ahí vamos. El dólar oficial se cayó 0,3% para la compra 17,05, para la venta 18,45. En tanto que el blue baja 0,5%, una gran caída del dólar blue, 18,11, 18,16. Reitero entonces, Banco Nación, 17,05, 17,45, achica la brecha, el blue cayéndose a 18,11, 18,16. Vamos a los principales títulos. El pronóstico. Desde allí el pronóstico para hoy, esperando una máxima de 22 con sensación térmica de 24. Para esta noche una mínima de 13. Por momentos un poquito de viento, ¿eh? Viento del noroeste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Para mañana esperamos una máxima de 18. Descenso de la temperatura y no se descarta alguna probable tormenta en la jornada. La posibilidad de algún chaparrón al anochecer y tormentas aisladas. Mañana el viento soplará por momentos con ráfagas de 26 kilómetros por hora del sur-sudeste. Domingo, lluvia clavada, 99% de probabilidad de precipitaciones, fresco, lluvioso durante el día, con viento por momentos del sudeste, con ráfagas que llegarán hasta los 6 kilómetros por hora. Destemplado, el domingo, máxima de 12, sensación térmica de solo 9 grados. Volveremos a ver el sol un poquito el domingo, el lunes, perdón, con una máxima de 14 grados. Ahora la temperatura 18 grados, la humedad 78%, la presión 1012.4 milibares, sensación térmica de 18 grados, hay viento del norte ahora a 10 kilómetros por hora. Pásala lindo, te espero mañana, no, lunes, te espero el lunes. Claro, mañana tenemos el Top 100 a partir de las 10. Exactamente, cualquier momento lo corremos al Top 100 a las 9. Vamos a hacer una encuesta la semana que viene a ver si lo corremos a las 9 de la mañana para que arranque el sábado a las 9 al Top 100 con la conducción de Federico Villar. Federico es el que está en el canal 26 con los videos más impresionantes del mundo. Bueno, ese es Federico Villar y está con nosotros aquí en la radio conduciendo el Top 100. A su término se viene toda la movida de la música de la 106. Exactamente. Con la transmite de la radio. Pásala lindo, domingo, 50 minutos de música en cada hora. Nos reencontramos el lunes. Feliz mes de la primavera que arrancó hoy. Ojalá tengamos una muy linda primavera. Viernes primero de septiembre. Ojalá que tengas un lindo arranque de este mes primaveral. Que tengas buen fin de semana. No importa dónde estés, te vamos a estar acompañando, si tenés ganas, con la música de la 106. Pásala lindo, te espero el lunes. Chau, chau, chau, chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1200, número de inscripción 0247. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345 1565 0435. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. Las soluciones Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345 66 72 74 y 2227 46 94 68. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada.